Levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo, se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que da cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogen su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, como estamos en el centenario de la Virgen de Fátima, estamos celebrando los 100 años, el jubileo, con indulgencias también para este año, estamos predicando los sábados los temas que han acaecido en Fátima. ¿Qué cosa nos quiso enseñar la Santísima Virgen en Fátima? En la liturgia de hoy tenemos el tema de la Samaritana, y uno de los temas de la Samaritana, que vamos a predicarlo mañana, es: Señor, dame esa agua para que no vuelva a tener sed. Y Jesús le dice: el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. Es decir, lo que predica Cristo a la samaritana es la vida eterna. Se presenta como Mesías y le propone la vida eterna. Él es el agua viva. Y es el tema que quiero relacionar hoy. Hoy toca hablar en Fátima. Hemos hablado de la Santísima Trinidad, hemos hablado de la Eucaristía y hoy vamos a hablar del cielo, un poco del cielo. Es difícil que alguien predique el cielo, ¿verdad? No sé si alguna vez escucharon que un sacerdote predica qué es el cielo y cómo es el cielo. Es muy difícil. Yo, por lo menos, en mi vida jamás he escuchado a un sacerdote que hablara del cielo. Y sin embargo, si tú no tienes presente el fin, no tendrás presente los medios. Si tú no sabes a dónde vas y no sabes lo que es el fin, ¿cómo vas a poner en práctica los medios? No te interesan, porque no tienes claro el fin. Y es lo que queremos ver un poco aquí. Cuando se aparece la Santísima Virgen María, el 13 de mayo dice lo siguiente: no tengan miedo, no les voy a hacer daño, dijo la Virgen. Lucía preguntó: ¿de dónde es usted? Soy del cielo. ¿Y qué quiere usted de nosotros? Vengo a pedirle que vengáis aquí 6 meses seguidos, etcétera. Y pregunta Lucía: ¿y yo también voy a ir al cielo? Sí, vas. Qué hermoso que, Dios mío, que nos digan eso, ¿verdad? Que nos diga: sí, vas a ir. Qué alegría en el corazón, qué gozo tan grande. Y Jacinta también. Y Francisco, también, pero tiene que rezar muchos rosarios. Entonces, dice Lucía, me acordé de preguntar por 2 muchachas que habían muerto hacía poco. Eran amigas mías e iban a mi casa a aprender a tejer con mi hermana mayor. ¿María de las Nieves ya está en el cielo? Sí, está. Me parece que debía de tener unos 16 años. ¿Y Amelia? Estará en el purgatorio hasta el fin del mundo. Me parece que debía tener de 18 a 20 años. La Virgen preguntó, ¿quieren ofrecer a Dios y soportar todos los sufrimientos que Él quisiera enviarles, etcétera? Es decir, que aquí tenemos tres temas que tenemos que tocar: el cielo, el purgatorio y el infierno, porque en la tercera aparición se va a hablar del infierno. Ahora vamos a hablar del cielo, en primer lugar. Este maravilloso lugar de donde viene la señora. Esta señora viene del cielo. Y Cristo vino a abrir las puertas del cielo. Nos invita a un banquete eterno y estamos prontos a que nos llamen, pronto, porque es tan rápido, es tan inmediato que a veces no hay tiempo ni de pensar. Pero cuando uno está preparado, está contento, porque ese viaje lo va a realizar y es un viaje eterno, es la felicidad suma, máxima, es la riqueza más grande que uno puede tener. Es la posesión misma de Dios. Dice el Salmo, en ti está la fuente de vida y en tu luz, oh Dios, veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Cuando el alma se separe del cuerpo en este mundo, inmediatamente de su separación el cuerpo queda inerte, se comienza a descomponer porque pierde la forma, pierde aquello que le da unidad y le da vida. Se sale eso que no se ve ni se toca, porque es el principio vital invisible, se llama alma, es lo que le permite al cuerpo vivir, lo que le permite al hombre pensar y amar. Es inteligente y tiene voluntad gracias a esta alma. Y toda la sensibilidad de su cuerpo está conectado por el alma al cerebro, el cerebro al alma. Hay una unidad en el hombre, pero cuando se produce la muerte, se separa el alma del cuerpo, inmediatamente queda como está. Si tú estás en el amor, nadie te separará. Si tú estás al margen del amor, quedarás eternamente al margen del amor. Si mueres en pecado mortal, no hay posibilidad alguna, porque es lo que tú has elegido. Entonces quedas separado eternamente y eso es irreversible, porque el alma se salió del cuerpo y se terminó la posibilidad de merecer. El alma queda fija en su voluntad, ¿a dónde está? Es algo que no entendemos plenamente, solo podemos tener una idea porque no tenemos esa experiencia, pero la filosofía y la teología nos enseña que al salir el alma del cuerpo, la voluntad queda en donde está. No tiene posibilidad de decir, ah, y ahora voy a cambiar. Ya no. Por eso los demonios condenados no quieren. Aunque anhelan, ellos saben lo que se perdieron. Es un infierno para ellos, el odio, ¿no? Ellos saben que lo destruye. Pero ellos no pueden amar porque ya no pueden cambiar. Se hicieron maldad. Se hicieron eso y ya no pueden. Ellos son maldad ya. Entonces, cuando el alma se separa del cuerpo, se hace lo que era. Si era pecado, queda hecho pecado. Si era gracia, queda hecha la gracia. Queda en el amor eterno. Entonces, inmediatamente el alma sabe dónde va. Inmediatamente sabe dónde tiene que ir. Si no ha purificado, si muere en gracia, pero no hizo demasiadas cosas en la vida que todavía faltó, tiene que pasar por el purgatorio a purificar su alma. No puede ir directamente a que Dios le abrace, sino está plenamente purificado, totalmente, porque Dios es pureza total. Por eso uno que muere en pecado mortal huele a podredumbre espiritual, es decir, Dios no lo puede abrazar. Es peor, discúlpenme la comparación, es peor que el excremento o la podredumbre. Es algo nauseabundo para el espíritu, es algo que no va con Dios. Dios es totalmente lo opuesto al pecado. Entonces, si un alma muere así, Dios no la puede abrazar, ni el alma quiere que lo abrace, porque el amor lo mata, lo destruye, lo quema el amor. porque se hizo maldad, entonces se contrapone. En cambio, la persona que muere en el amor queda pegado a Dios, queda felicísimo, como dos personas que se aman, pero mucho más todavía, porque no tiene límite ese amor. Inmediatamente el alma comienza lo que se llama la contemplación de la esencia de Dios. Pero el cuerpo que va a ser, va a quedar en la tierra y se pudre y se deshace, va a ser llamado cuando termine el mundo, cuando termine la historia de este mundo y venga Cristo por segunda vez, llamará, se regenerará mi cuerpo milagrosamente, así como aparecí en el seno de mi madre, se regenerará milagrosamente mi mismísimo cuerpo y ya en forma distinta, con una materia glorificada distinta que la que conocemos aquí, que tiene características y propiedades particulares, que podrá atravesar la materia de este mundo y de los astros y de toda la materia que conocemos, podrá el cuerpo ese glorificado si quiere atravesar y si quiere no. Como Jesús, cuando se apareció glorioso con su cuerpo, podía entrar sin que le abran la puerta al cenáculo, pero también se podía sentar y no se caía al suelo. La materia la domina totalmente, puede comer y se queda la comida ahí si quiere, y si quiere la comida pasa de largo. Porque hay un dominio sobre la materia que conocemos en este mundo, eso va a ser maravilloso. La otra cualidad del cuerpo es su resplandor, su belleza, su luminosidad, y el tercer dote o cualidad del cuerpo será la agilidad de poder estar en un lugar y en otro rapidísimo, no precisa caminar y cansarse, se traslada rápidamente de un lugar a otro, como hacía Jesús cuando se aparecía aquí, se aparecía allí, etc. De ahí sacamos las cualidades del cuerpo glorificado. Ahora bien, ese cuerpo del hombre, en primer lugar, está llamado a gozar en cada uno de sus sentidos. Por eso el cielo es maravilloso, porque la vista no va a quedar trunca. Yo voy a poder con la vista, porque va a estar espiritualizada la vista. Tiene la capacidad de percibir el espíritu, porque es un cuerpo glorificado distinto que puede tener conexión con el espíritu. De tal manera que mi ojo pueda ya ver a los ángeles. Ahora no los puedo ver porque mi naturaleza es distinta. Yo sé que está mi ángel de la guarda, no lo puedo ver, pero con el cuerpo glorificado sí lo vamos a poder percibir, pero en su total belleza. Por eso que mis ojos van a poder contemplar la belleza de los ángeles, que es como un mosaico, donde se hace mosaico de distintos colores, como un jardín donde hay una flor de cada color, una, única. Es una maravilla, es como un tapiz gigantesco, inmenso, de infinidad de ángeles, de distintos niveles, donde van a cantar. Ya vamos a ver el tema del oído. Pero aquí es la belleza de la vista, son los colores. Dios tiene que tener, así como nosotros contemplamos con los ojos una puesta del sol, por ejemplo, y nos maravilla los colores, el arco iris. En la eternidad mis ojos están hechos para ver el color, y Dios tiene un colorido, porque todo lo que está plasmado en la naturaleza es un reflejo de Dios, es una chispita de Dios. Todo está reflejado, en Dios se contiene la perfección de todas las cosas creadas en su totalidad, y lo que está creado es un destello nada más de lo infinito de Dios. Por tanto, si yo veo colores y los colores son hermosos para la vista y un paisaje son hermosos, mis ojos van a contemplar la hermosura de la esencia de Dios. Es decir, van a poder observar el colorido de Dios. ¿Cómo será el colorido de Dios? ¿Cómo serán los matices si la puesta del sol es tan hermosa? Lo que será ese Dios espíritu, lo que es la esencia de Dios, todo su ser interior, el colorido, que es inagotable, porque como Dios es infinito, la sorpresa que me va a dar a mí de mirar eso es una sorpresa que no se acaba, porque si se detiene, eso no es amor ni felicidad. El ser humano está hecho para más, el amor no puede detenerse. Por tanto, yo voy a contemplar con esos ojos la hermosura divina, pero cada instante será una sorpresa nueva de una cosa más intensa y más hermosa, eternamente sin que se termine, porque Dios es exactamente o justamente lo infinito, y lo infinito no termina. Mis ojos están hechos para contemplar a Dios. Por eso que uno en la tierra tiene que cuidar la vista, ¿verdad? Tiene que aprender a mirar las cosas con pureza, con pudor. Tiene que mirar como Dios ve las cosas, porque todas son reflejos del amor de Dios. Pero el demonio me pone en la cabeza, y mi naturaleza caída, de distorsionar las cosas que estoy viendo, de darle un contenido falso, de afearlas a veces con el pensamiento, la imaginación. Y pierdo la belleza de un niño, la belleza de una flor, la belleza de un paisaje. Porque ¿qué pasa con la vista cuando empieza a ver cosas sucias, que son pecaminosas, que no tienen nada que ver con la bondad, la belleza y la hermosura? ¿Qué pasa? Mi vista empieza a hacer que mi entendimiento, que mi imaginación se atrofien. Ahí apagaron sin querer apoyándose las luces. Eso la vista, pero podemos ver, la vista también va a ver no solamente a Dios, ¿verdad? Todas las cosas también. Vamos a poder apreciar la belleza de toda la creación. Ahora necesitamos microscopios para ver las bellezas tan pequeñas, o un telescopio para ver cosas. Entonces, en ese día, no necesitaremos más que los ojos. El oído. El oído. Nosotros escuchamos música, una música gregoriana de fondo que es capaz de arrancarnos las lágrimas. El Ave María, cantado por una voz hermosa, nos puede arrancar lágrimas, nos puede conmover, lo que es capaz de hacer la música creada. Y esa musicalidad es participación de Dios, la esencia misma de Dios. Él tiene música, Él es música, es la esencia de Dios, es amor, pero musicalidad también en su ser. Entonces mis oídos van a estar adaptados, glorificados del cuerpo, para percibir ¿cómo es el sonido de Dios? Si es tan hermoso lo que yo puedo escuchar en la tierra, ¿cómo será el sonido mismo que tiene Dios y que va a ir aumentando instante a instante en belleza y hermosura y en matices, en formas distintas, en melodías distintas? ¿Cómo será el canto de la Santísima Virgen? ¿Cómo será el canto de los ángeles? Pero ¿cómo será el de Dios? ¿Cómo será el canto del Verbo de Dios que le canta al Padre? ¿O el Espíritu Santo que le canta al Padre y al Hijo, que es el amor del Padre y del Hijo? Todo eso estamos llamados a vivir. Y mucho más, yo no sé explicarlo. Yo soy torpe, yo soy limitado para explicar. Los teólogos se esfuerzan a explicar, pero siempre quedamos limitados. Por eso San Pablo, cuando tuvo una visión, dice San Pablo, fue arrebatado al cielo en un éxtasis, y cuando volvió del éxtasis no sabía ni qué decir, y dijo, ni ojo vio, ni oído yo, ni vino jamás a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado. No lo puedo explicar. ¿Qué lo va a poder explicar? Se muere uno, y eso que habrá visto una partecita minúscula, porque no se puede ver a Dios y seguir viviendo de esa manera. El corazón no resiste, el ser humano no está capacitado en esta vida para contemplar la esencia de Dios. Por eso necesita salirse el cuerpo, el alma, y después el alma tiene que ir a un cuerpo glorificado para poder estar junto y contemplar a Dios. Pero no puede el cuerpo este de pecado mirar a Dios, no lo puede mirar. Es un cuerpo consecuencia del pecado original, por eso va a ser transformado. La música, pero también el olfato. Nosotros sentimos los aromas de las plantas, ¿verdad? Los perfumes que hay en la naturaleza. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Cómo será el aroma de Dios? A veces la Virgen se ha manifestado con aroma a rosas y Cristo con aroma a jazmín. Eso es cierto, está comprobado, ¿verdad? Pero la Virgen toma lo más hermoso que puede encontrar en la tierra, porque si nosotros llegamos a olfatear algo más que la rosa o más que lo que estamos capacitados para olfatear, nos morimos, no estamos capacitados para más. Pero en la eternidad vamos a sentir el perfume de la Santísima Virgen en su plenitud, el aroma de Cristo, el aroma de Dios, de la esencia trinitaria. ¿Qué huele? ¿A qué huele Dios? Porque todo es un reflejo de Dios. Asimismo, vamos a gustar el gusto de las cosas ricas en esta vida. Dice el Salmo, gustad y ved, qué bueno que es el Señor. Vamos a gustarlo a Dios. Es decir, vamos a poder percibir con el paladar el gusto de Dios. Pero ese sentimiento, esa parte sensible, no es puramente sensible, porque el cuerpo está glorificado y llega al alma. Es el espíritu que gusta. con el cuerpo, pero es el espíritu que gusta a Dios. Ahora degustamos la Eucaristía, que es el pan, ¿verdad? Gusto a pan, pero en la eternidad vamos a gustar de Dios, pero no precisamos comer como aquí, ¿verdad? Pero vamos a gustarlo a Dios. El tacto. En la tierra encontramos pétalos de rosas y cosas muy bonitas de tocar, ¿verdad? Lo que son las hojas de las flores tan tiernas, el algodón, o si no, las telas, la seda, ¿verdad? Nosotros vamos también a percibir en nuestro sentido la suavidad de Dios, la suavidad de Dios. Porque todo mi ser va a estar metido en Dios. Y eso que todavía no empezamos con el alma. Mi inteligencia y mi voluntad, ¿cómo será ese amor? ¿Cómo será el conocimiento de Dios? Cada uno muere según un grado de luz en la tierra, perdón, de amor. Si uno muere con 70 de caridad, tendrá eso para toda la eternidad, 70% de luz, porque tuvo 70% de amor. ¿Qué es esa luz? Es una luz que viene al entendimiento y se llama la luz de la gloria, o lumen gloriae, que es una luz proporcionada al amor. Si tú has amado hasta un 70%, Dios te va a dar una luz para penetrar la esencia misma de Dios y amarle por toda la eternidad. Pero si has amado un 90%, la luz será más intensa. En tu luz veremos nuestra luz. Es la luz que despedía la Santísima Virgen de Fátima cuando se aparecía y envolvía a los pastorcitos con una luz en los cuales ellos se veían inmersos en Dios. Es la luz que ellos veían como un relámpago cuando la Virgen bajaba, porque ella está envuelta de luz también. El entendimiento va a percibir lo que es la esencia de Dios. Y lo más maravilloso no es que yo voy a ver qué es ese Dios, sino lo más maravilloso y lo que más nos sorprende y nos aniquila en la humildad es que Dios me quiere ver, Dios quiere contemplarme a mí, quiere verme de una vez para mirarme y no dejar de mirarme y mirarme y mirarme y mirarme y mirarme. ¿Qué pasa cuando una persona te mira mucho que te ama? Los que han conocido un novio, una novia, que se han mirado por primera vez, qué lindo, ¿verdad? O una enamorada de Cristo, un enamorado de Cristo que se pone a mirar a Jesús en el crucifijo, en la Eucaristía, y hay un intercambio amoroso. ¡Qué hermoso! Es que Él me vea, que me mire. En la eternidad Dios me quiere mirar, y me quiere mirar y amar, y amarme mirando, que también es una mirada de amor. ¿Y qué pasará con el amor mismo? Entonces en el cielo tiene que haber un gusto, un deseo, una perfección inagotable. Inagotable. Lo que vamos a tener, el ángel de la guarda va a ser nuestro amigo personal, de tal manera que en la eternidad va a haber una naturaleza humana, una naturaleza angélica y la naturaleza divina. Dios, el ángel y el hombre son de naturalezas distintas, pero van a estar juntos. Mi ángel de la guarda va a ser mi íntimo amigo. Yo voy a ser un hombre y él va a ser un ángel, y vamos a compartir cosas con el ángel, vamos a conocer y amarnos intensamente, porque va a haber una comunión entre Dios, los ángeles y los hombres. Los tres vamos a estar íntimamente conectados con San Miguel, con San Gabriel, con San Rafael y todos los ángeles del cielo. Hay una en el coro celestial. Están los ángeles que cantan a Dios y se gozan internamente se gozan, porque es una felicidad para ellos que no pueden parar de tan felices. Cantan y se gozan y no pueden parar, porque es un amor que los enciende y se sienten amados y abrazados por Dios. Nosotros estamos llamados a incorporarnos a ese coro y cantar con ellos. Y el canto nuestro será nuestro amor. Si nuestro amor llega a un 90%, el canto será bellísimo. Si amamos solo un 10, el canto será de un 10. Y el que ama más pequeño no va a envidiar al que ama más, ¿verdad? Porque así no está eso. Todos vamos a estar contentos. Pero qué lindo sería poder amar a Dios un 100%. Porque ¿cuánto daría un alma del purgatorio para venir a la tierra un segundo, para hacer un acto de amor intenso y llegar al 100%? ¿Cuánto daría un santo del cielo por bajar un ratito, aumentar su grado de amor? Cuando nosotros le hacemos una novena a los santos, aumentamos en ello una gloria accidental. Se ponen contentos porque crecen un poquito, no por el amor que ellos adquirieron, sino por la gloria accidental. El amor que ellos adquirieron se llama gloria esencial. Pero la gloria accidental, nosotros podemos darle también algo más a ellos, y con eso glorificamos también a Dios cuando rezamos por ellos. No me quiero estirar mucho, les estoy diciendo algo del cual yo balbuceo, ¿verdad? Pero la realidad supera toda imaginación en este mundo. La realidad supera todo. Y la muerte, les repito, la muerte no es cerrar los ojos y estar oscuro. No existe la desconexión. No nos vamos a desconectar de la cabeza, de la mente y la voluntad. No. Vamos a ver cómo salimos del cuerpo, pero no vamos a perder en ningún momento. En esta vida, si tú te desmayas y te golpeas fuerte, pierdes la conciencia porque el alma está unida al cuerpo, entonces no sabe qué pasó. Te duermes y te despiertas y no sabes qué pasó en 8 horas, ¿verdad? Porque el alma está unida al cuerpo. Pero cuando sale, es distinta, porque tienes una claridad grandísima, una evidencia de todas las cosas, y ves todo tal cual es. Es como que te despiertas de un sueño, pero la muerte es el paso a eso, no es otra cosa. El mundo le tiene terror, porque el mundo considera la muerte como una catástrofe, porque no conoce todo lo que acabo de decir, no conoce, ni sabe, ni piensa, ni espera en la vida eterna. Pero nosotros cristianos debemos estar esperando este momento con muchísimo deseo. De verdad, hermana muerte, decía San Francisco, esperando ese momento de la llamada del Señor. Qué hermoso es poder tener el corazón tranquilo, el sereno y en paz, esperando que Él me diga, ven, hijo, a la vida eterna. Ven ahora que te esperamos. Es el momento de la partida. Pidamos a la Virgen que en Fátima ha querido a darnos a conocer esto del cielo, que lo valoremos, que lo pensemos, que lo meditemos, porque si no nadie quiere trabajar. Yo no puedo trabajar sin saber lo que viene después. En cambio, si me dicen que el trabajo sirve para hacerme una casa y me la muestran y me muestran cómo va a quedar mi casa, me pongo a trabajar con más fuerza, porque ya la vi, porque ya la conozco, porque ya estuve analizando lo que es. Sí quiero eso, quiero trabajar, me mato 5 años, 10 años, pero quiero tener mi casa, porque la has visto, porque la has contemplado, porque sabes lo que es. Entonces no puedes vivir hacia la vida eterna, no puedes ser un buen cristiano si no tienes claro el fin al cual Dios te ha llamado. Pidamos a la Virgen que nos conceda esta gracia, que así sea.